La onda sabanera sigue matando. Qué hermoso se la ve cuando baila sin parar. Yo le toco esta cumbia para que se mueva más y más. Cumbia hasta las manos. Al sonido de tambor, el matador. Es cultiva y cosecha, el matador. Para cubrirte del frío y el aburrimiento, onda sabanera.